hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Estamos ya comunicados con Federico Blonda, si no me equivoco. Federico, buenos días. Hola, buenos días. Estamos entonces comunicados contigo para que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando allí en Mendoza, particularmente, y en general, con la intención de extracción de uranio. Bueno, en realidad lo que nosotros denunciamos no es extracción de uranio, sí, sino el modelo que se está tratando de instalar en provincias que han desarrollado lucha contra la megaminería. Como en Mendoza y La Rioja. En el caso de La Rioja es extracción de uranio y en el caso de Mendoza extracción de plata, oro y cobre. Ah, otro tipo de metales. Yo tenía una mala interpretación. Pensé que también en Mendoza iba por el uranio, perdón. Sí, igual está el tema Sierra Pintada que se busca explotar nuevamente. Ajá. Pero bueno, justamente lo que denunciamos es eso, que hay un modelo que ya ni siquiera cumplimenta las leyes que existen. Bueno, Mendoza son diferentes por ahí a la de La Rioja. En el caso de Mendoza tenemos la 722 que prohíbe la utilización de ácidos sulfúricos y por ende la minería de uranio no se podría instalar gracias a eso. En La Rioja esta ley no existe, entonces lo que han hecho es avanzar de forma ilegal. Solamente tenían cateos mineros, al igual que acá en Mendoza, y lo que buscaron hacer fue construir caminos en zonas donde hay vegetación nativa, la talaron en La Rioja, ¿no? E hicieron ya perforaciones de uranio, que esto, bueno, es complicado porque emana gases tóxicos y demás, y es una zona rural y está a 15 kilómetros de la ciudad capital. Sí, allí había ya un cuadro establecido de lo que significaba la explotación en particular del uranio, ¿no? Exacto, sí. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de La Rioja Capital están haciendo un corte en este momento, ya llevan 22 días, 23 hoy, evitando que las máquinas ingresen y que las camionetas mineras puedan subir al yacimiento con los vecinos del lugar, que son pobladores rurales, a fin de evitar que esto continúe, porque están, digamos, ellos están haciendo cumplimentar la ley nacional que habla de hacer evaluaciones de impacto ambiental, que habla de un marco, digamos, de referencia alejado de las ciudades, respecto a leyes que no se están cumpliendo, que pasó acá también en Mendoza, ¿no? Llegó maquinaria de vialidad provincial con la excusa de sanear pasivos ambientales de una mina abandonada de hace ya 50 años, y bueno, lo que quisieron hacer en realidad fue caminos hacia una mina llamada San José, que está dentro de un área protegida provincial. Nosotros en Mendoza no tenemos áreas protegidas nacionales, entonces las provinciales tienen mucha fuerza. La ampliación de esa reserva la logramos hace 2 años y sin embargo todavía no es tomada en cuenta y bueno, ya pasó esto, digamos. Se obvian las áreas naturales protegidas que están hechas por ley, que están delimitadas y todo lo demás. Se obvia la Ley General de Ambiente que existe en Mendoza, se obvian las leyes de protección del agua, de protección de la alta montaña, está cercana el Parque Aconcagua, que es reconocido a nivel mundial, está en zonas de áreas protegidas municipales, y sin embargo el gobierno provincial permite que ahí haya edictos mineros y que ahora lo que pretendan es hacer caminos para su exploración sin estar dentro del marco de la ley. Vos hablabas, ¿no? Digo, ¿cómo quedó el tema de la ley de glaciares, ¿no? Todas las dificultades que surgen a partir de que se nos saque lo más preciado que tenemos. Justamente esa es la lucha que en Mendoza se dio y que hemos vivido a lo largo de todos estos años. Digo, qué importante es, y a veces parecería que ha quedado un poco, todos estos temas no existen para el Estado. Exacto, mira, nosotros acá, bueno, es bastante particular el tema de la ley de glaciares porque tenemos el IANIL acá. Hay asambleas que se han puesto a hacer ellos los inventarios de glaciares, la gente acá está muy asociada a la montaña, sobre todo la de Valle Uco y las del sur, que tienen, bueno, la montaña en el patio de su casa prácticamente. Claro. Y los compañeros salieron a hacer los inventarios. En Mendoza, bueno, a nivel nacional tampoco se han largado, pero nosotros tenemos ya varios glaciares registrados en varios departamentos, entonces estamos esperando para poder ver qué tan real y qué tan certero es eso. pero a su vez, bueno, tampoco es considerado. Nosotros tenemos Elian Isla, no difunde la información que tiene, no difunde que próximamente saldrá el inventario de glaciares de forma pública. Y bueno, tenemos también el tema del ordenamiento territorial, que hace desde el 2009 que se viene trabajando. Ahora el 15 es la audiencia pública, y parte de las cosas que vamos a denunciar es esto, que la ley de glaciares no se tuvo en cuenta, no es mencionada como una ley a la cual hay que respetar, como que si no existiera, básicamente. Y los glaciares, bueno, están hoy protegidos por ley nacional, por ende el ordenamiento territorial tendría que evitar cualquier tipo de actividad sobre los glaciares o el ambiente periglaciar, que esto implica un cambio considerable para lugares como el Parque Aconcagua, que al subir a la cumbre de la Aconcagua hay un glaciar y, bueno, y varias paradas están en la zona periglaciar, por eso hay que trabajarlo bastante también. Pero bueno, este tema del ordenamiento territorial, lo que estamos denunciando es que responde al corporativismo nacional e internacional y a los empresarios que buscan sacar fruto a partir de esto, y no respeta las voluntades del pueblo, no respeta la ley de glaciares, busca la modificación de la 722. Estamos sumidos en un par de luchas en este momento, están atacando de varios sectores y de todos los lugares que pueden a la ley 7722, y por suerte el pueblo de Mendoza está saliendo a responder desde todos los frentes y las asambleas están muy unificadas por este tema. Sí, vos justo hablás de las asambleas y un poco parte de nuestra información llega a través de la Unión de Asambleas Ciudadanas, ¿no? La UAC, donde ahora se va a realizar la próxima UAC, el 1 y el 2 de mayo en Onogasta. Digamos, ¿qué importancia tiene a partir de varios años, ¿no?, que comenzaron a generarse? Esta es la número 22 de las asambleas de la Unión de Asambleas Ciudadanas. El hecho de conocer las distintas problemáticas desde los distintos lugares, o sea, que cada uno pueda exponer y que a través de eso otros puedan difundir lo que está pasando, que no están alejados de cada uno del otro. Exacto, nosotros a partir de la... nosotros participamos desde la primer UAC, no yo particularmente porque era muy chico, pero lo que permitió fue una unificación de la lucha. Acá en Mendoza solamente existían 3 asambleas y a partir del momento que empezó a crearse más asambleas, hoy somos 13, logramos a partir del entendimiento de la unión provincial, regional y nacional, que era necesario sacar un espacio que nos unificara todo Mendoza, a partir surgió de la UAC, ¿no? Uh-huh. Y así fue como se creó la AMPAP, que son las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, que lo que hacemos es articular provincialmente, y pasa una cosa en el norte y vamos todos en el norte de Mendoza y vamos todos para luchar en contra del proyecto San Jorge, y sale un edicto minero en el sur y vamos todos al sur a apoyar a las asambleas allá. Y bueno, y a partir de la UAC también logramos la construcción regional, que es la regional Cuyo Noa, que lucha en contra de la megaminería, y logramos desarrollar bloqueos simultáneos desde Jujuy hasta Mendoza, informando a la gente y a su vez evitando la llegada de insumos a Minería Lumbrera, a Minería claro. de la Barrica en San Juan. Uh-huh. Hemos desarrollado bastantes acciones y recibimos constantemente apoyo. En el caso de las marchas de la vendimia vienen muchos compañeros, en el corte de Famatina, ahora en el corte de La Rioja, Capital, estamos yendo bastante gente y demás, así que lo bueno de la UAC es que nos ha unificado y a su vez nos ha proporcionado información muy general, porque los que estamos acá en Mendoza, por ejemplo, no conocemos el tema de las fumigaciones ni el tema de las pasteras más que lo que vemos por la tele, y bueno, conocer el tema de es fondo poco. Conocer el tema de fondo está mucho más bueno, y conocer a gente que lucha en esos espacios también, porque se va transmitiendo conocimiento desde el saber popular, digamos, se va transmitiendo diferentes modos de accionar y diferentes realidades de las provincias, ¿no? Sí. Bueno, la vamos a seguir. Vamos a, por supuesto, ¿no? Estos son los temas que nos atraviesan siempre, también a los medios alternativos de comunicación. Así que, Federico, te damos las gracias por tu participación en este Enredando las Mañanas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bien, estuvimos comunicados con Federico Blonda. Él es integrante de las asambleas ciudadanas allí mendocinas. Yo recordaba estar hablando hace unos días con otra militante de otra asamblea, y nos decía, a veces nos sentimos como si, ¿viste cuando ponemos en el Google y en un mapa y nos vamos alejando y vamos entonces viendo el punto en el que estábamos pero en su entorno, y luego en su entorno nacional, y luego en su entorno continental. Así me siento, nos decía esta compañera Nieves, de acá cerca nomás. Pero bueno, me parece que es una buena imagen, ¿no? Sí, es una buena imagen, y por eso, bueno, el hecho de que podamos seguir difundiendo esto y entendamos qué es lo que se formó a través de esas asambleas, ¿no? Uh-huh. Que siempre parecería que quedaron alejados para mucho en el tiempo, pero generaron esto que en cada, como él bien lo decía, 3 asambleas, ahora hay 13, y así sucedió en todos los lugares. Así y eso es. Hace esta la lucha que estamos por este cambio. Y que resiste. Y proponen, exacto. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.